en Nicaragua. El informe de las Naciones Unidas llama al Estado de Nicaragua a cesar la persecución contra los manifestantes, desarticular a los grupos armados afines al gobierno y reanudar el diálogo nacional. Nelson Rodríguez, de Radio Universidad, con la información desde Managua. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, presentó en Managua el informe Violaciones de Derecho Humano y Abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua, en donde responsabilizan al Estado de Nicaragua de cometer graves violaciones a los derechos humanos y le brindan una serie de recomendaciones para superar la crisis. De acuerdo al informe, unas 300 personas han perdido la vida y más de 2.000 resultaron lesionadas. Señala también que es preciso tomar medidas urgentes para abordar la crisis de los derechos humanos en Nicaragua, donde el grado de represión es tan alto que muchas de las personas que participaron en las protestas se han visto obligadas a esconderse o salir del país. El informe fue leído en Managua por el representante regional del ACNUD, Guillermo Fernández. Concluye que la respuesta global de las autoridades a las protestas no cumplió con los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de las manifestaciones, en violación del derecho internacional de los derechos humanos. Aunque algunas protestas se tornaron violentas, la mayoría de manifestantes fueron pacíficos. El informe concluye también que en muchos de los casos en que hubo actos de violencia por parte de manifestantes, el uso de la fuerza letal por las autoridades en contra de amenazas no letales, así como la utilización de grupos armados progubernamentales, fueron violatorios del derecho internacional de los derechos humanos. La respuesta de las autoridades reprimió sistemáticamente la disidencia del gobierno. El uso desproporcionado de la fuerza por la policía, dice el informe, tuvo como consecuencia algunos casos de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, obstrucción del acceso a la atención médica, detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado, malos tratos, torturas y violencia sexual en centros de detención, violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión y criminalización de los líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, manifestantes considerados críticos con el gobierno. El gobierno de Nicaragua, mediante un escrito dirigido a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que rechazaban el informe porque consideran que a priori con el título se estaba prejuzgando, que carecía de objetividad porque no consideraban las manifestaciones como un golpe de Estado que quisieron perpetrar los opositores. También dice la nota del gobierno que rechazan el informe porque van más allá del alcance de su visita a Nicaragua. Sin embargo, el coordinador de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU respondió que el informe fue realizado con los instrumentos internacionales y con la facultad que tiene el máximo órgano de Naciones Unidas para este fin. El informe de Naciones Unidas llama al Estado de Nicaragua a cesar la persecución contra los manifestantes, desarticular a los grupos armados afines al gobierno y reanudar el diálogo nacional suspendido desde hace 2 meses. Asimismo, la creación de una Comisión de la Verdad Internacional para investigar de manera imparcial las muertes y la represión. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez.